que paguen sus impuestos para verte este año. Cuadramos el balance y así no lo subamos. Mira que el verano se te nota en la piel. Solo rayos y uva que me sienta muy bien. Vamos a Valencia al Parador Nacional y allí debatimos que vamos a cenar. Que nos joda la vida tratando de hacernos creer que es verdad, que todo lo que hacemos es pensando en vosotros. Pero vamos de fiesta y que se lo ocurren otros. Y tú dale que dale, venga un día tras otro. Y no tienes aún ni pa' comprarte la moto. Fiesta y que se lo ocurren otros. Y tú dale que dale, venga.